vestitan. Y salgo de casa con tu portazo. Salgo de casa con tu portazo. Y salgo de casa con tu portazo. Bueno, bueno, pues aquí estamos desde Cosca Irratia, Asesino el Rock and Roll. Está sonando el nuevo trabajo de Mortis Causa. Esta es la segunda canción del disco, que da título al disco Vida Furcia. Y bueno, pues tenemos a los componentes de la banda que vamos a saludar. A ver, ¿qué tal va esto? Arratsaldeon. Opa. Opa, Arratsaldeon. Vale, si os oye a los dos, pues tenemos a Mikel, batería. Bye. Y Uri, bajo y voz de la banda. Bueno, pues que, como os decía, que es un placer teneros aquí. Que bueno, durante un montón de años nos hemos estado preguntando qué será de Mortis Causa, de aquella banda que sacó aquel disco tan guapo y tal, en el año 93. Y bueno, pues ya estáis de vuelta. Aunque bueno, yo casi prefiero que hablemos un poquillo de la primera etapa del grupo, así para la gente que igual nos conoce, igual nuevas generaciones o tal, que os han descubierto ahora, pues comentarnos un poquillo cuándo y cómo se forma la banda. Joder, pues la banda se forma casi en el 89 o el 90. Teníamos un grupo ahí en el barrio que se llamaba Trapicheo, que tocábamos Pico y yo ahí. Y bueno, era un grupo un poquito así, que no sabíamos tocar muy bien y éramos muy desfasados. Y al final, pues empezamos a tocar con Garchi porque tocaba bien, básicamente. Y, porque sabía puntear. Y nos ayudaba un poco a progresar musicalmente, aunque no hemos sido nunca músicos. Y después, por medio de un amigo común, conocimos a Mikel, que es de Deusto, que es del barrio de al lado, y empezamos a ensayar como Mortis Causa y empezar a hacer los primeros bolos y toda la historia del grupo. Y debutamos. Vosotros de Arangoiti, que solo lleváis ahí. Sí, claro, es nuestro barrio, es nuestra esquina, estamos ahí, pasamos tantas horas y nuestros colegas y la gente que nos quiere, pues básicamente son la gente del barrio, ¿no? Y la gente que nos ha ayudado siempre, incluso ahora, después de tantos años sin tocar, hemos vendido 90 CDs en 3 días y ajá. Yo creo que hay gente que ni se lo escucha, pero nos lo compra por apoyar a la banda y para que tiremos para adelante un poco. Claro, claro. Bueno, por aquel entonces empezasteis a funcionar muy rápido, porque creo que no hubo ni maqueta de la banda ni nada, ¿no? Sí, ya enseguida, casi en un par de años, grabasteis el disco, ¿no? Bueno, en principio iba a ser una maqueta, lo que pasa que después de recorrernos las labels, las casas de discos oficiales y las no tan oficiales, nadie quería sacar nuestro disco y al final vino Mo y a última hora, que le encantó, le pareció muy bueno y fue él el que lo sacó. Bueno, cosa que no hemos hecho con este disco, ni siquiera nos hemos molestado en que nadie lo edite, en que nadie... No, porque es mucho peor época ahora que antes y realmente hay muchísimas herramientas para editarse hoy en día uno mismo y total, mira, como no tenemos ninguna intención de... porque ya es tarde para triunfar, por decirlo de alguna manera. Sí, y entonces, pues, cojones, por lo menos, ya de ser honestos, por lo menos parecerlos. Y por eso, en gran parte también, por eso lo hemos regalado, porque nosotros nunca nos molestamos en colgarlo en internet ni nada por el estilo. De hecho, aquello casi quedó en el olvido. Y cuando llegó internet y nos conectamos, que nos conectamos bastante tarde, nos quedamos flipados de cuánta gente lo había colgado en cuántos sitios e incluso la gente, pues oye, hablaba de ello y dijimos, coño, pues si esta gente es la que ha mantenido la memoria del grupo en todo este tiempo, que nosotros lo hemos tenido ahí casi en el olvido, pues ahora qué vamos a hacer, vamos a cobrarles por escucharnos, joder, si estamos agradecidos de que nos escuchen. Y entonces pues lo regalamos y ya tomamos por culo. Ese ha sido un poco el motivo de que la banda se haya reunido, ver que había gente interesada en el grupo, que... Uno de los motivos ha sido. También otro motivo son motivos personales, ¿no? Ahora las circunstancias de nuestra vida, volvemos a vivir en el mismo barrio los cuatro y, joder, es un desahogo, por lo menos para mí personalmente, tocar en la banda es un desahogo, es terapéutico. Sí, porque... Y eso que muchísimas veces la gente nos decía, ah, oh, buen Dios, vosotros teníais que volver, vosotros teníais que volver, hoy cuándo está, no sé qué. Y nosotros, pues, mira, la primera que Aitor siempre estuvo 13 años fuera. Y yo, por ejemplo, pues pasé de, bueno, en aquel momento dejé el grupo, quise dejar el grupo porque vivía en precario durante un montón de tiempo y tenía 22 años, 23 todavía, y entonces pues no había manera de combinar esto, y como también, pues bueno, había que empezar a currar de alguna manera, ¿no? Porque ya estaba un poco harto de estar sin un puto duro siempre. De sobrevivir, ¿no? Sí, bueno, sobrevivo ahora, que, pero antes era, vamos, era supervivir. Y bueno, y entonces esto es como siempre. A nosotros siempre nos gustaron los grupos que tocaban las mismas formaciones, que no eran, echaban a uno, además siempre nos sentaba mal cuando le han echado a este, y mira, te enterabas que le han echado para coger a otro que sí toca mejor, pero tal, no sé qué, o sea que al final uno de los componentes o dos se quedaban con todo el tinglao y tal y cual. Y entonces, y además luego realmente no mejoraba nunca el grupo, porque los grupos originales con las formaciones originales son los que realmente más te gusta ver, ¿no? Aunque no toquen tan bien, ¿no? Y estos, me acuerdo que yo les dije, pues bueno, yo os apoyo hasta que encontremos a alguien que toque bien o tal, y que no, que tiene que ser alguien de Aranguiti, que tiene que ser alguien del barrio, que tiene que ser alguien amigo, que tiene que ser alguien que lo sienta. Y bueno, y vino Pirri, pero no, ya la... No era lo mismo, ¿no? Ten en cuenta que nosotros habíamos militado muchísimo y ya la banda se desanimó, en cierta manera. Yo estuve en todo aquel proceso porque no, yo no me desvinculé del grupo. Y bueno, y entonces eran años muy jodidos también para el rock, porque no era como ahora, que hay montones de escenarios donde tocar, se organizan muchísimos eventos además de punk, que antes lo primero, que en los primeros 90 los punks estábamos desfasados, claro, porque sí, llegaron, claro, grupos como Sociedad Alcohólica y esa peña. Había pasado la fiebre ya del punk, del rock radical. Eso, y nosotros estábamos desfasados, ya no nos querían tal. Y teníamos justo, pues en aquella época rulábamos con nuestros 20 o 30 colegas, más otros 15 o 20 o 50 de generados que se juntaban, y tocábamos en sitios muy pequeños. Había, por eso era una de las razones por las que salíamos bastante a tocar fuera, porque aquí en Bilbo les cerraron el Gasteche. No, además, al principio el acto que yo, que se llamó La Marceza y tal, y encima se le hizo mucho boicot la gente que pertenecía, vamos a decir así, a la Peña Lagreña. Y ya era, la verdad es que fue una lucha bastante solitaria con otros grupos de nuestra época, tipo Sociosistema, tipo Mentes Enfermas, los Viernes 13. Puta Casca, que estaban pasando muy malos años aquellos, porque Nacho estaba jodido y el grupo estaba parado. En aquella, me parece que fue el año 93-94, estuvieron parados, hasta el 96 igual. Y tal y igual, y los Distorsión no tocaban ni Dios, ya. Y bueno, y entonces dijimos, bueno, pues a tomar por culo. Con gran sorpresa para nosotros, que probablemente 3 o 4 o 5 años después, sobre todo a partir de dejarlo, que nosotros lo dejamos en el 95, en el 96, 97, se dieron bastante, aparecieron bastantes grupos que hoy en día, tipo Segismundo Toxicómano, Los Animales Muertos, me acuerdo que tuvieron mucho y siempre dijimos, ¿qué hago en la puta? Ahora que justo pasa es que Aitor ya andaba ya, primero en Berlín y luego de la verdad, no me da que cuenta. Vamos, que estabais, funcionasteis en un momento que no era igual el más propicio. Totalmente, siempre nos dijeron eso además. Porque supongo que también habríais pensado que hubiese sido si Mortis Causa hubiese surgido a principios o mediados de los 80. Pues mira, te voy a decir cuando estaba cosa. Todo... Nosotros lo hemos pensado muchas veces, pero yo siempre pienso lo mismo. No creo que hubiera sido Mortis Causa, porque nosotros, si no hubiésemos escuchado a Escorbuto, a Rip y a Zika y a toda esa peña, no hubiéramos sido Mortis Causa. Entonces, claro, probablemente si tuviésemos en vez de pues, 38, 48, pues vete a saber, seríamos punkis o no seríamos punkis, porque nosotros somos punkis porque hemos escuchado a los Cortatu, porque hemos escuchado a los Escorbuto, además en una edad eso con 14, 15, 16 años, que era prácticamente lo que había, porque yo me acuerdo que... no había más de la peña, no teníamos más de 20 cintas. Hoy en día puedes tener unos discos duros con 700.000 grupos, ¿sabes? Pero en aquella época tenías eso, 20 o 25 cintas y te las ponías y te las ponías y te las ponías. Y claro, es que molaba mucho. Nosotros queríamos hacer lo mismo. Solo que estabais en una época ya, pues eso, lo que hemos comentado, ¿no? Que estaba un poco en declive todo ese tema. Lo dejasteis sobre el 95, ¿no? Me comentas. Sí, sí. En la primavera, el primavera verano del 95. Sí que luego hicisteis un concierto así un poquito especial y tal, ¿no? En el 2000 o por ahí. Se murió un amigo nuestro, se mató en un coche. Un amigo nuestro que además cantó, hizo coros en el disco nuestro, muy querido, Tito. Y entonces, pues bueno, nos dijeron para juntarnos y nosotros, pues ¿cómo no nos vamos a juntar? Nos juntamos y punto. Y sí, ahí hicimos sin ensayar 4 días ahí, todo, bueno, fue la hostia. Pero luego fuimos a toda hostia además, bueno. Pero bueno, ahí sí. Supongo que lo agradecería mucha gente, ¿no? Poderos ver ahí. Después que habían pasado ya unos años. Que hubo gente que hasta casi se le caían las lágrimas, porque fue, en serio, a algunos se le iba la pinza, ¿sabes? Porque claro, o sea, se retrotraía a sus años más hooligans. Sí, luego flipante que vinieron amigos andaluces a ver el concierto, joder. Y hubo mucha camaradería, ¿no? Y sí, mucho, sí, buen rollo. Sí, todos los colgados que conocíamos de nuestra época de Rule. Joder, pues yo me parece que no me enteré. Sí, pues no sé cuánto se enteraría, porque... Luego con el tiempo me enteré, ¿no? Pero sí, pues estuvo bien. Me hubiese gustado a mí también. Bastante, claro. Gente, además. Bien, bien. ¿Y qué recordáis de aquella época? ¿Salisteis a tocar en directo así rápido y empezasteis a hacer conciertos así...? Una vez empezamos fue un no parar. No parar. Sí. Tocamos en todo... Me acuerdo que la primera vez que tocamos fue en Burgos. Desde ahí nos salieron conciertos y estuvimos tocando en un montón de sitios. ¿Y fuera? Bueno, sí, ya me comentas que... Sí, fuera también. Fue a Cataluña fuimos un par de veces, otros un par de veces a Galicia, Madrid. Madrid y, y luego también algunos sitios en Segovia y en Asturias, Navarra. No sé. ¿Dónde llamaban? Porque todos esos sitios nos llamaban. Y bueno, nosotros como nos apuntábamos a un bombardeo, pues íbamos para allí, porque además es que verdaderamente nos lo creemos, o sea, en aquella época era muchísimo más, o sea, era la vida en el grupo era auténtica militancia, claro. Eso no era ir de, no sé, decir, bueno, pues ahora voy a mi hobby, no, mi hobby no. Mi hobby es otro, aparte del grupo, el grupo es la vida y luego la banda es la vida y luego, o sea, era la hostia. Y ahora con el paso de los años y tal, ¿cómo veis el disco, ese primer LP que grabasteis en el 93 y que, joder, tanta sensación ha causado y a tanta gente lo recuerda y lo tiene y yo lo tengo en vinilo en casa y bueno, de vez en cuando también me lo pongo? Pues yo creo que la gente lo recuerda mucho porque, ¿verdad? Porque como había tan poco, pues lo poco que había, la gente pues lo obtenía. Pero nosotros, por ejemplo, salimos muy decepcionados del estudio en aquella, o sea, que después de la grabación, porque nosotros teníamos en la cabeza un sonido que era el que verdaderamente tenemos en directo, que es el que de alguna manera representa el segundo disco, que es un sonido muy compacto. Y aquello, pues claro, sonaba, las guitarras sonaban con mucha reverb, sonaban muy bien, sonaban muy claro y tal. Que en cierta manera yo creo que es también lo que ha diferenciado ese disco, que es un disco que no suena punk, porque se oye punk la música y las letras pues son punks, pero verdaderamente el sonido es muy es diferente al que se al anterior, al posterior y al de aquel momento, porque pues nos produjo un hombre que no tenía mucha experiencia en grupos cañeros. Y él puso toda de su parte porque lo hizo bien. El técnico hizo un buen trabajo. Sí. También hay que tener en cuenta que nosotros en aquella época no sabíamos casi tocar. Claro. No habíamos estado nunca en un estudio. Y bueno, José hizo un buen trabajo. Lo que pasa es que no tenía materia prima, pero bueno. José Lastra era, ¿no? Sí. Que bueno, que es un productor, vamos, de... Sí, de cojones. Reputado, ¿no? Ya en aquella época era un fenómeno. De hecho, fue una grabación que se fue por encima de lo que habitualmente se solía, vamos a decir así, gastar la peña en producciones. Lo que pasa es que también el hombre pues tuvo que trabajar con lo que había. Yo, por ejemplo, pues llegaba de Gaupasa a las... ¡Qué panorama, fíjate tú! Eh, no tenía ni puta idea de tocar, entre otras cosas. Encima me dio por meter un doble pedal sin haberlo tocado nunca en la vida. Pues imagínate, no ha tocado en su vida con doble bombo y el día de la grabación se presenta en el estudio con, con, su, doble bombo. Con su doble bombo. Vaya, vaya. A ver qué quedaba. O sea, pues eso, se desvive, porque además una época que grababas todo de principio al final, no había viejo puta que, porque no era como ahora, que oye, pues tienes, te pegas un golpe mal, te lo borran, te lo ponen, yo qué sé, tal, ¿no? Que se pide unos mínimos, pero hoy en día hay que reconocer que se escucha una música cojonada. La verdad también hoy en día la gente tiene mucho más nivel tocando. Porque nosotros nosotros éramos los mejores de nuestro local. O sea, que no teníamos ni puta idea de tocar y, sin embargo, entre los cuatro grupos de hoy éramos los mejores. No tenías a nadie referencia por arriba que tocase mejor que tú para poder mirar lo que hace y copiarle. Era, o sea, autodidacta total. Y entonces, pues claro, tú tenías tu sonido en el bolo, pero claro, luego llegas al estudio y te ponen un micro, te ponen un no sé qué, total, y se oye todo, se oye hasta cómo respiras, se oye que si pegas en el borde mal, se oye todo. Y bueno, la verdad es que el hombre bastante hizo y haya quedado, ¿no? Y haya quedado, y en cierta manera eso, ese sonido raro, porque es un sonido raro, pues es el que cuando lo oyes dices, hostias, estos son estos. Porque claro, dices, porque no suena a otros, pues tienen pues un sonido más estándar, ¿no? Ese sonido, de hecho, yo creo que hoy en día no sé ni cómo podríamos volver a producir ese sonido, porque pues no sé ni cómo salió así. Y nosotros quedamos bastante decepcionados. Yo, por ejemplo, estuve durante años oyéndome todas las gambas que había metido en la grabación. Yo, de hecho, ni lo he vuelto a escuchar. En cambio, este segundo pues lo escucho con gusto, lo escucho con alegría. El primero no me da ni ganas de escucharlo, aunque me gustan mucho las canciones, realmente no me gusta cómo quedó y no representa al fin y al cabo el sonido del grupo para nada. La gente que nos ha visto en directo también lo puede comprobar, ¿no? Desde luego, yo me acuerdo que, o sea, escuchabas el disco, luego veías al grupo en directo y aquello parecía un torbellino o mucha caña. Velocidad y no tenía mucho que ver el directo. Hombre, es algo que suele suceder, ¿no? También, pero bueno, en este caso pues igual más acentuado, ¿no? La diferencia del disco al directo. Pero bueno, lo que decía Uri, que las canciones han marcado ahí mucho. Las canciones, sí. Sí, las canciones, bueno, desde un principio hay algunas canciones que sí que fueron hit parade, ¿eh? Sí, era asqueroso. Bueno, de hecho, esa canción, según la primera vez que la tocamos, o sea, para el segundo estribillo, estaba la peña ya pegando unos botes que flipas, que de hecho nosotros nos quedamos bastante flipados. Y sí, esa me acuerdo que fue la primera canción y esa nos salía del alma, ¿no? Por la edad que teníamos, por los problemas que teníamos con cierta gente en nuestro barrio y por otro tipo de problemas, y la cantábamos con una rabia y unas ganas que la gente flipaba, ¿no? Y eso fue un hit parade en su época. Bueno, pues vamos a hablar ya un poquillo de la nueva era del grupo, que lleváis juntos pues desde el año pasado, ¿no? Desde el 99 aproximadamente. Sí, empezamos el año pasado a tocar, pero yo tuve un problema de salud y tuvimos que parar unos 8 meses y ahora hemos vuelto a tocar y bueno, las cosas han cambiado mucho entre nosotros también, porque somos ya unos tipos ya casi cuarentones y no es como antes, que ensayábamos todos los días y hacíamos una convivencia plena, estábamos todo el puto día juntos cuando ensayábamos y cuando no ensayábamos. Ahora ya cada uno también tiene su vida, la gente ha tenido críos, familia y bueno, las cosas han cambiado, no llevamos el ritmo de vida juvenil que llevábamos en la época. Menos mal, porque sí. Lógicamente. Sí, bueno, si no estaríamos palmeras todos. Los años no pasan en balde. Pero es una época plagada de excesos. Pero no sé, antes Miquel decía que la importancia que le daba al ser en la banda original, ¿no? Yo en mi caso, como cada uno pensamos de una forma, yo no le doy tanta, ¿no? Y mientras la esencia del grupo y la ideología del grupo se mantenga viva y el sonido del grupo, la coherencia sobre todo de los que tocan. Sí. Además, nosotros no estamos, como decirlo, no estamos en el negocio, no formamos parte del negocio del rock and roll, porque no estamos, no participamos, podemos participar en algún concierto, pero no participamos ni en grabaciones, ni en giras, ni en promociones. Entonces, si el grupo sigue este camino, porque esto puede durar 2 años, o puede durar 4, o puede durar 1, el grupo se puede disolver también en cualquier momento, porque nosotros no estamos tocando porque estamos en este negocio, no estamos en ningún tipo de negocio. Entonces, a mí, yo particularmente no tendría ningún problema en sustituir algún componente si por sus motivos personales deja de tocar o yo en mi caso tiraría para adelante si el resto de la banda tiene ganas de tocar y tiene ganas de hacer cosas. Ahora somos la banda original, ¿no? Uh-huh. Pero quién sabe qué puede pasar mañana, ¿no? Si... De momento se ve que habéis empezado con muchas ganas, que lo habéis cogido ahí con ganas. Bueno, hay bastantes niveles de ganas, ¿eh? Por ejemplo, Miquel ha hecho un trabajo, claro, de la hostia. Hombre, yo más que hecho, nada, sí. Y tiene muchas ganas, yo también tengo muchas ganas, pero no todos los componentes tienen la misma ilusión que podemos tener nosotros, ¿no? Y también eso tenemos que respetarlo, por otro lado, ¿no? Porque ya pasó muchos años, tiene su vida y bueno, si hay cambios, pues si merecen la pena, yo no tengo ningún problema por tocar con gente nueva, vamos, y seguir con la banda adelante. Sí, lo que hay que ser es coherente con lo que se canta. Lo que no se puede, en la vida en general, lo que no se puede, yo no sé hasta qué punto, porque yo solo me valoro, me juicio a mí mismo y pare de contar, pero lo que no se puede es cantar una cosa y vivir otra. Entonces es mejor o dejar de cantar o dejar de vivir, o sea, una de dos, porque si en otros ámbitos de la música o del arte, no sé, no voy a, pero por ejemplo, yo qué sé, el rock and roll de tal, de las grandes producciones, el heavy metal de Bunge Pan, todo este tema, ¿no? Pues bueno, esa gente sale con Cadillacs y sale con, yo qué sé, bailando en jets privados y todo su rollo, y va, como el rock and roll no es más que un producto americano, porque no nos engañemos, pues va aparejado un poco todo eso, ¿no? Pero nosotros, o sea, lo tenemos clarísimo, o sea, nosotros somos un grupo de punk, un grupo de punk rock. Entonces, claro, no se puede, o sea, no se puede decir soy un grupo de punk rock y luego soy un... No sé, un explotador, un maltratador, un hijo de puta, un tío con una empresa de la hostia. Exactamente, o sea, quiero decir, o estamos a roles o estamos a setas, ¿no? Y entonces, mientras los que toquen mantengan esa la esencia real del grupo, y cuando no, pues el grupo se va a tomar por saco y ya está, y hay otra cosa para... Muchas veces hemos pensado, digo, pues si no te podemos hacerlo así, y mira, nos quedamos tú y yo y nos cambiamos el nombre a tomar por culo, ¿no? Ya, lo que sea, pero... Eso es lo que, principalmente en esto y en toda clase, en la vida en general, ¿eh? Eso es lo que pienso que es. Por lo menos que solo hay una vida, o por lo menos esa es la que tenemos en este momento. Entonces hay que ser coherente con la propia existencia. Porque engañar a los demás, pues bueno, tienes, pero engañarte a ti mismo, claro. Eso ya sí que estás fatal, o andes así. Bueno, pues de momento habéis dejado ya ese disco grabado con 10 canciones. Que creo que habéis retomado temas viejos. Y sí. Vamos a escuchar algún par de temillas del disco, luego charlamos otro poquito. Y bueno, habíamos escuchado las dos primeras, ¿no? Más o menos, A Juria Enea, Vida Furcia. Pues si queréis, seguimos por el orden. Planeta. No, bon Cipayos Farloperos. Ay, ay, ay. Que vaya, que flipe. Esta que, bueno, ya sonó el pasado. A joderte el café, sí. Que te voy a joder el café. Igual te cierran el chiringuito, Javi. Igual nos están esperando abajo. Es que nos esperan. Esperando no, pero que nos escuchan seguro. Yo he traído el carnet, o sea, que no hay problema. Madre mía. Que estos hombres tienen concierto, que tienen concierto. Venga, Cipayos Farloperos, ahí va eso. Y probarlo. Estudiaste poco y dejaste pronto el fútbol. La verdad que no valías ni para tomar por culo. Y eso de currar a ti tampoco te gustaba mucho. Los cabellos de kilos los tienen por aliados. Cuando hay mercancía fresca son los primeros que prueban. Bueno, pues ahí está sonando Mortis Causa, su nuevo disco. Hemos escuchado esas dos canciones, Cipayos Farloperos y La Cuesta del Cementerio, ¿no? Este último tema. ¿Habéis retomado temas viejos? ¿Quedó mucha cosa por ahí en el tintero en la época? Pues mira, en el anterior disco nos pasó parecido. Metimos temas que ya los teníamos desfasados porque sabíamos que luego no los íbamos a grabar más adelante, porque claro, es lo que pasa, que tienes, como no has hecho maqueta, pues no los has dejado ahí, y el disco pues los metes. Y en este mismo, también este disco, que lo teníamos ya hace, desde el 94 pensado llamarlo Vida Furcia, o sea, no es que no lo hemos hecho ahora, pues ha pasado más o menos lo mismo, que son temas que hemos querido meter, porque si no ya no los vamos a tocar. O sea, los vamos a tocar en directo, los vamos a ir descartando según los, bueno, según nuestras preferencias, pero se han quedado sin grabar temas, 5 temas que cojonudísimos que hemos hecho en estos 2 años, con letras cojonudas de Aitor y llenas de poesía y caña, y que seguramente, pues, si nos apetece, la grabaremos dentro de 18 años o ni se sabe cuánto. Bueno, oye, quién sabe, oye, igual antes... No lo sé, a veces a ver, porque en este momento... Igual le coges el gusto al tema y dentro de un par de años sale otro disquito. Mira, la verdad es que vivimos... Al día, vivís al día. Al puto día, sí. Para colgar la chapa ya definitivamente, sacar grabar un tercer disco, estaría muy bien. Pero bueno, todo se andará porque... Todo se andará, pero la intención del grupo es esa también un poco, ¿eh? Grabar un tercer disco... con lo que nos queda por ahí. Entonces, en cuanto a temas viejos, la cuesta del cementerio, ¿qué el más? Planeta Tierra también. Planeta Tierra. Vida Furcia, Transeúnte Enmarronado. Transeúnte Enmarronado, esos han sido, sí. Y el resto de canciones, que ¿cómo ha sido lo de volver a ensayar y a tener que componer temas? Realmente sido... muchos estaban ya... Sí, más o menos. Cada uno, hemos estado separados, pero cada uno siempre ha hecho sus canciones, tiene su guitarrita en casa y se hace sus canciones, y ya la gente tenía ya... Mikel tenía ya las canciones hechas, las canciones que ha hecho él, la otra canción nueva que ha hecho yo, la he hecho últimamente, pero... Esa igual sí, pero Mikel tenía ya todo prácticamente hecho, ¿no? Sí, yo siempre... Y Payo Farlopero, siempre, sí, o sea, cuando veo un tema que me afecta o lo que sea, digo, me cago en la puta, de esto tengo que hacer una canción yo. Entonces, pues voy acumulando y tengo ahí un librito y tal. Y luego, pues como en este grupo no se impone nada, todo se propone, pues las hemos ido proponiendo. Otras han quedado fuera de las mías también. Y las hemos ido proponiendo y las que nos han parecido adecuadas. Luego, por ejemplo, tampoco yo no tengo ningún problema. A mí, básicamente, lo que me importan son los textos. Entonces, si, por ejemplo, Garchi, que viene con un boceto musical que puede resultar adecuado, aparte que tiene... Yo soy bastante, a la hora de componer la música, muy clásico. O sea, me gustan los acordes básicos y tal y cual. Entonces, claro, si empleas ese estilo tarde o temprano, te agotas. Porque, claro, quieras que no, o sea, acaba apareciendo una cosa a la otra. Entonces, siempre les digo, mira, yo he hecho esto, pero lo podemos cambiar. Podemos hacer esto, podemos cambiarlo. Igual que Aitor siempre trae las letras y siempre las toca con 3 notas. Las mismas 3, y entonces sobre eso monta. Y luego, pues como no tiene alma tampoco impositora de nada, pues oye, ¿qué os parece? Pues lo cambiamos tal y hacemos trabajo de local. Básicamente no ha sido mucho trabajo de composición, ha sido más trabajo de que yo, por ejemplo, llevaba 15 años sin tocar la batería, o sea, que me he tenido que poner las pilas, al principio me dolía todo. El Picuta le han salido llagas... por todos lados. El Uri no tenía ni bajo, ni ampli, ni nada, que bueno, se cogió unas mazas para hacer malabares y pasó de todo. Y el Garchi sí, que nunca dejó de tocar, porque ese Garchi es una persona que le gusta mucho la guitarra y tal y cual. Y entonces, pues, no tuvo muchas dificultades. Lo que tuvo que hacer es rememorar, porque ni Dios nos acordábamos de las canciones viejas. Eso era, o sea, fue la hostia. Pero bueno, tal como se da esto, tal, bueno, la cosa es que, bueno, nos pusimos un día de acuerdo, vamos a poder ver si okay, entre todos lo hacemos y tal y igual. Y ensayar, porque estábamos muy mal ensayados. A pesar de que desde el principio sonó bastante, bastante real, que la gente que vino a vernos al local y tal dijo, hostia, sonáis tan... Pero nosotros sabemos cómo hemos sonado otras épocas, que hemos sonado muy bien porque ensayábamos 7 días a la semana. Quieras que no, cuando ensayas mucho estás muy bien. Claro. Y lo que hoy por hoy todavía no hemos alcanzado el nivel de ejecución, por decirlo de alguna manera, que teníamos cuando estábamos todo el día ensayando. Aparte de que antes nos tocábamos 1 hora y media y nos bajábamos y todavía nos tirábamos de 2 días saltando, y me tocó 1 hora y media y tengo que salir en camilla del escenario, o sea, no digo más. Bueno, hablabas de Garchi, a mí siempre me llamó la atención, pues eso, ¿no? En el primer disco y tal, que hubiese un músico allí metiendo esos punteos en una banda de punk rock, No sé, creo que es un poco marca de la casa, ¿no? También. Esa guitarra, ¿no? Y esos punteos en las canciones y... Pues, claro, además por eso le llamaron, porque era lo único que sabía tocar. Entonces, claro, te sabía hacer punteos, que eso era un avance terrible. Quedaban los temas muy chulos y bueno, y siguen quedando. Y es que tiene unos dedos muy especiales y como es autodidacta, pues entonces hace giros y cosas que son, a mí personalmente es un guitarrista que me gusta mucho. Y claro, y eso juntado a nosotros, que somos unos básicos de la hostia, que lo que nos gusta es el... A la adrenalina tuca, y caña, sí, caña, sí. Caña, pues claro, queda... Pero de todas maneras te voy a decir una cosa, el gran artífice de este sonido cañero es la guitarra de Picuta, porque Picuta tiene una mano derecha, además no puntea porque no le da la puta gana, porque no le apetece y no le gustan los punteos y punto. Pero el tío tiene una mano derecha de putísima madre. Y cuando hemos estado, por ejemplo, ahora en verano tocando sin Garchi y tal, igual hemos estado en el local nosotros tres para coger un poquito de para tocar un poco mejor, si puede ser. Y dándole volumen sonaba y se seguía manteniendo la, porque el tío hace el cha cha, eso yo es muy bueno. Ese. O sea, que es una buena combinación de los cuatro y ahí queda el conjunto, ¿no? Mortis Causa. Otro sello así personal de la banda igual pueden ser esos coros ahí tan marcados y tan... ¿no? También, desde el primer disco. Claro, sí. Bueno, los coros es que... Realmente no nos planteamos decir vamos a hacer coros, no sé qué, ¿no? Es que es como que componemos así. Que lo pide la canción, quizá. No, lo hacemos así, punto. Y ahora tal, siempre nos ha... No sé, siempre hemos montado las canciones parecido, o sea, dos vueltas, estribillo, estribillo, entre la segunda y la tercera, punteo y tal y cual. Y tenemos nuestra fórmula. Y como tampoco estamos, vamos a decir así, que lo que, bueno, nos gusta sonar bien, nos gusta sonar equilibrados y que suene todo, pero tampoco mi objetivo personalmente, ni el director, ni nada, es decir, bueno, vamos a hacer aquí un disco que se sobrepase de tal, porque la música, bueno, ¿sí? Pues no, porque el chan, pues con una sola, si los textos son buenos, básicamente... Está dicho. Porque el punk es el punk, ¿no? O sea, un grupo así es lo que hay. O sea. A mí lo que me gusta de los coros, ¿no? Lo que más me gusta de corear, de cantar todos a la vez, es la implicación que da la banda, ¿no? Cuando estás todos cantando, ¿no? Que no es una cosa de este típico grupo que vas a ver que canta el cantante, uno lo hace los coros y los demás solo tocan música, ¿no? A mí me gusta ver a la banda cantando, todos diciendo. Nuestras diciendo, canciones, sí. Todos diciendo y que todos diciendo. Formamos parte, que no hay uno que se toca en una esquina tocando la guitarra y solo puntea, ¿no? Sí, bueno, supongo que eso luego también se transmite a la peña que está ahí, ¿no? Hombre, a mí particularmente me gustan las bandas que cantan todos. Y los Mortis cantamos todos y eso me parece que el grupo da la impresión, aunque no sé si en nuestro caso sí es, que la banda está implicada en lo que se dice y en lo que se canta, ¿no? Bueno, no sé lo que os iba a preguntar, ya se me ha ido. Ah, bueno, sí, en cuanto a las letras y demás, ¿no es un poco complicado no caer en tópicos tratando los temas que tratáis igual en las letras, que están ya demasiado...? Nos da igual. A mí personalmente me da igual. El primer disco está lleno de tópicos. Yo una cosa que creo que una banda como la nuestra lo que tiene que cantar es lo que le salga de los huevos. Claro. Simplemente. Y si es un tópico, pues sea un tópico. Como nosotros cantamos lo que nos da la gana... Pues, ya está. Al que le guste bien y al que no le guste, pues también. Quiero decir, si os preocupáis un poco de darle vueltas a las letras para que no sean, pues eso, tan... No, a ver, tú estás tratando un tema, ¿no? Lógicamente, y darle un poquito de... Buscarle a la letra, pues un poco de sustancia, ¿no? Que no sean las típicas frases de siempre o... No sé si me explico. Pues mira, yo te voy a decir cómo lo hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es hablar. Hablamos entre nosotros en el local o fuera o donde estemos y me cago en Dios de la vida. Y luego dices, mira, de esto tenemos que hacer una puta canción. Entonces lo primero que haces es ponerle el título, porque claro, no vas a... Y luego al final dices, ¿qué hostias quieres decir? Pues quieres decir lo que sea. Oye, mira, que porque esto de Cipayos Farloperos es basado en una historia real, o sea. Uh-huh. Entonces, dices, pues al fin y al cabo, ¿quieres decir eso? ¿Y por qué vas a empezar a buscar subterfugios, no sé qué, patatines? Cojones, pues dilo, ¿sabes? Sí, que preferís y ya algo está. Más directo y sin rodeos. ¿Sabes? Claro, sí. Es que a mí es lo que me gusta hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Y si no, qué haces? ¿Te pones a darle vueltas a la perdida para luego decir con la boquita pequeña cosas que quieres decir de manera normal? Porque, o sea, eso la haces y bueno, y si a alguien no le gusta, oye, eso es arte, tú no has atentado contra nadie, tú no estás llamando personalmente a nadie, nada, o sea, estás simplemente hablando de una tipología humana que existe en nuestra sociedad y que rula para atrás y para adelante, como ellos hablan continuamente de nosotros y nosotros de ellos y otros de otros y tal y cual. Entonces, vas, haces luego esto y ya está. Y tópicos, pues tópicos en el punk, pues el tópico siempre está ahí, el antimilitar, el anticlerical, el antisistema, el pro tal. Está de puta madre, por otra parte, ¿eh? Pues es que forma, no, o sea, si la gente que canta eso es lo que quiere decir, oye, que lo diga, ya, sin más. Bueno, ¿qué os está comentando así la gente cercana sobre el disco y tal? Pues la gente del barrio, realmente, a los colegas que se lo escuchan, que lo compran y se lo escuchan, porque luego hay mucha gente que lo compra y no lo escucha, les está gustando mucho, ¿no? Le recuerdan a los Mortis que suenan en directo y bueno, nos dicen que les está gustando mucho. Y bueno, a mí realmente lo que me satisface es que a la gente que le gustaba antes los Mortis, que le sigan gustando a la gente, que la gente, claro, le siga gustando el segundo disco, que no diga, joder, el primero de los Mortis está muy guapo, pero el segundo no lo es tanto, no sé qué. A mí eso es lo que más me mola, ¿no? Que la gente que escuchaba antes los Mortis le siga gustando la banda. Y bueno, luego llegar a la gente joven sería la hostia también, ¿no? Yo qué sé, el otro día estábamos tocando en Pons y ver a chavalitas de 20 años cantando las canciones de los Mortis ahí a pie del escenario, pues mola un montón, ¿sabes? Porque mola que las nuevas generaciones, que haya peña todavía que se sienta conectada con nuestra banda, ¿no? Y bien, bueno, y es que tampoco estamos ahí, tocamos para que le guste a la gente, ¿no? Yo personalmente te lo he dicho, necesito tocar para desahogarme y en estos momentos de mi vida no tengo otra cosa mejor que hacer, así que toco en la banda. Y si a la gente no le gusta, me da igual, yo voy a seguir tocando en la banda, sí, hasta que yo decida que tengo que dejar de tocar en la banda, ¿no? Y vamos a coger el equipo y si vamos a ir a cualquier lado y si hay 60 personas, 60 personas son de, han venido a donde nosotros y es porque comulgan con nuestra forma de ver la cosa y esas 60 personas son importantísimas. Para mí, personalmente, son importantísimas. Hombre, son nuestra gente, ¿no? Es que, cuando no, vamos a tocar a tomar por culo fuera de nuestra casa y vienen a vernos solo 40, son solo 40, pero es nuestra gente, ¿no? Sí, que van convencidos ahí a veros. Totalmente, sí, no sé, sí, sí, no, sí. No es nadie, siempre nos ha sucedido que nunca hemos tenido mucho público, pero el público que hemos tenido nunca ha pasado desapercibido, siempre se ha acercado al escenario, siempre, y siempre hemos tocado, ya te digo, para poca gente, estamos acostumbrados a tocar para poca gente, y ahora a posteriori, después de que parece que somos una banda pues que lleva, o sea, que tiene antigua o como la quieras llamar y tal y cual, te das cuenta que esos son verdaderamente los que hay que cuidar, porque con nuestro mensaje, con nuestra actitud y con nuestro tal, es muy difícil que consigamos llegar a un escenario grande donde haya un pueblo de Yamen y tal y no hay, se oponga el concejal de no sé quién porque vas a tocar tú, porque se ha metido en tu MySpace y ha flipado, ¿sabes? O cualquier rollo. Entonces ya nos encargamos nosotros de cerrarnos las puertas, ¿no? No vamos a... Que tenéis... No hace falta ya que nos las cierren, ya las cerramos nosotros. Tenéis un poquito claro, bastante claro, por dónde os podéis... Lo que yo tengo clarísimo es que si no somos una banda honesta, apaga y vámonos. Ya, bueno, vamos a otra cosa, vamos a seguir siendo amigos, eso clarísimo, pero nos podemos dedicar, bueno, se podemos montar una... lo que sea, una tienda de horticultura, medias o lo que sea, pero honestamente, ¿sabes? No ir a un rollo y que encima, porque mucha gente además se acerca a ti como nosotros cuando éramos chavales y íbamos a tocar con MCD o con Potro Dañó o con Distorsión o con estos grupos que ya eran más conocidos que nosotros y que nos molaban, además, pues joder, te acercabas a ellos con una sensación de que, joder, de que te estás compartiendo escenario con alguien que tú le has escuchado desde crío, claro, que te gusta, que tal, y te encontrabas, pues generalmente buen rollo, pero algunas veces no, te encontrabas con gente absurda, ¿sabes? Que se piensan que es eso, que son la polla y son unos subnormales de puta madre. Y ahora mismo, pues nosotros, o sea, eso, personalmente yo es lo que no me gustaría que nos sucediese a nosotros. O sea, es decir, que la poca gente que se arrima se vaya con la sensación de que eres un vendido, de que eres un anacleto. Y de que qué cojones, y después de tanto tiempo que han estado, que han pensado de ti, joder, que eres una buena banda, en el último momento dejarlo todo fatal. ¿Y por qué? Como digo yo, pues si hubiera, no sé, algo que verdaderamente, pero nada, en este rollo está todo inventado ya. Bueno, a partir de ahora, ¿cuáles son así un poquillo los planes a corto plazo? Bueno, a corto plazo, pues tocar en los sitios que nos han llamado. Y el día 3 de diciembre tocamos en Zaragoza. Sí. El 16 en Zorroza con Pleonakis Plectro. En Zorroza con Pleonakis Plectro. Te vendrán unos colegas nuestros de Zaragoza también que nos han invitado a tocar allí y nosotros haremos el este y nos extraemos aquí. Esos son los dos conciertos que tenemos así a vista. Lo demás no nos ha llamado nadie más para tocar y cuando nos llamen, pues. Pues valoraremos. Valoraremos también porque realmente también nos gusta tocar en sitios donde la gente realmente quiere ver a la banda. No nos gusta también ir de relleno a ningún lado y como hay que llamar a unos, pues le llamamos a estos porque no nos queda otro, ¿no? Que, por ejemplo, hoy tocamos en Romo y hace ya tiempo que la gente del Gasteche de Romo quiere que los Mortis tocan y son una peña que realmente quiere que nosotros vayamos allí a tocar, ¿no? Y bueno, que yo, como ya ves, ¿no? Que, y vamos encantados de la vida. Vamos encantados de la vida, pero la vamos a liar buena. Lo que queremos es tocar en sitios donde vayamos a ser bien recibidos, no queremos ser. Y que se porten bien con nosotros, como hemos estado en Azpeitia, que se han portado de putísima madre. Por ejemplo, ¿no? Como esta gente de que se ha portado hace unos meses tocamos en Azpeitia y. En Pons. Y cuando, o en Pons, que también, cuando. Pons, que son peña que organiza conciertos. Lleida es, ¿no? Sí, en Lleida. Gente que organiza conciertos por el amor al arte y que realmente tenía ganas de ver a la banda. Claro, entonces, ahí estaremos los Mortis, ¿sabes? Si nos quieren meter de relleno en las fiestas de un pueblo porque ha fallado no sé qué grupo y encima te iban a dar 400 euros, pero luego al final te dan 350 y te regatean 50 euros de nuestros porritos y de nuestras cervezas y de nuestro papeo y no sé qué, pues ya nos sentimos como que somos. Pues nos quedamos en el barrio. Nos quedamos en el barrio. Nos quedamos en el barrio. Y allí por lo menos, mira, el barrio vamos a tocar dentro de una semanita y pico. Sí, tocaremos en el barrio. Para nuestra peña ahí que van a hacer un rollete y vamos a salir ahí a hacer el monkeys y de puta madre con nuestros amigos que ahí estamos estupendamente. Oye, el disco, el que quiera conseguir el disco físicamente, te quiero decir, porque habéis hecho una tiradita así, ¿no? De CDs, bien presentadito y tal, ¿no? Eso como. En conciertos y así, ¿no? Me imagino. Sí, en conciertos y luego lo puedes comprar también en algún bar de Deusto, en Cabárceno. Y donde, en Street Warriors Street también, Warriors, en Colinas le hemos dejado el y rollo. Y también el Xavi este de Romo, de Guns of Brixton. Ajá, también. Sí, la tienda de Romo. También tiene ahí unos discos y esos son los, porque claro, hemos hecho la edición, hemos hecho la producción de estudio, hemos hecho la distribución, la estamos haciendo nosotros y ya ves, somos cuatro mangutas, que qué distribución vamos a hacer, ¿no? Entonces pues está en cuatro sitios ahora mismo y con el tiempo pues iremos llevándolo a más sitios. Camilo se ha llevado para Cataluña 100 CDs también. En Madrid no lo hemos distribuido, pero poco a poco mediante colegas pues irán llegando CDs allí. Aunque también lo tenemos claro que posiblemente vendamos muy poquitos, como está el mundo de internet y se lo regalamos también. Pues bueno, la gente que lo compra realmente es gente que lo compra para ayudar a la banda, porque la pasta íntegra de todo esto es para los cuatro componentes de la banda. No hay ningún intermediario, ninguna casa de discos, ningún distribuidor, no hay nadie que pilla ni un céntimo de ahí. Entonces, pues la gente que no lo compra, pues va a ayudar a la banda. Y si no tienen la pasta para ayudar a la banda con pasta, pues escuchándolo también ayudarán a la banda, ¿no? Ok, bueno. Pues nada, ¿qué deciros? Que gracias por haberos acercado. Que además, gracias a ti, Javi. Que además sé que igual. Hubiese estado muy a gusto allí también comiendo con la peña de. Bueno, de hecho hemos comido unas alubias así en plan rápido. Que estaban cojonudas, por cierto. Pero hemos venido para acá. Pero sí. Nada, pues eso, que muchas gracias, que tengáis mucha suerte, que sigáis adelante y a ver si os puedo ver hoy. A ver Muy bien. Puedo ver. Venga, si a ver si llegas. Y si no, te mandaremos correo para que nos vengas a visitar a la próxima. Ok, y venga. Bueno, y un saludo también para Garchi y para Picuta, ¿no? Muy bien. Que nada, que también son ahí unos mortisai a saco. Bueno, pues venga. ¿Hay algún temita así especial para despedir un poco la entrevista? Con Satanás. No sé. ¿Qué es cojonudo? Mismamente. Satanás, que es un poquito... habla un poquito de autobiográfica, pues. Bueno, puede darle muchos sentidos. Es una historia real, como todas las canciones de los Mortis, y cada uno que le saque su sentido. Tampoco te voy a explicar yo mis problemas ahora. Ah, bien, bien. Vale, venga, pues Satanás, y que cada uno saque sus conclusiones. Venga, a mí Asker, agur. Venga, agur. Agur. La brisa de la mañana no la aguanta y se queda en la cama.